Away From Home, una canción de Dr. Alban. Son las 7 de la mañana y 12 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz con ustedes. Bueno, vamos a ver cómo está la temperatura, el clima a esta hora en el Eje Cafetero, en la ciudad de Manizales, 14 grados centígrados. 14 grados centígrados. Tiempo seco a esta hora en la ciudad de Armenia, 18 grados centígrados. También hay tiempo seco. Y en la ciudad de Pereira tenemos 17 grados centígrados. También hay tiempo seco. Vamos a ver cómo va evolucionando la temperatura y las condiciones climáticas en este jueves, hoy 25 de noviembre, año 2021. Ya a escasas horas de la celebración grande del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Próximo sábado, Centro de Eventos Prestige. Aterciopelados con sus grandes éxitos, rebobinados con los mejores covers de música rock y pop, tanto en inglés como en español. Y Kraken con los grandes éxitos que hizo famosos a través de todo el mundo, Elkin Ramírez, y que ahora los representa muy bien Roxana. Próximo sábado, ¿ya hicieron la reserva de sus palcos o de sus mesas VIP? Bueno, si no lo han hecho, pueden hacerlo a través del 310-506-0144. Promoción en Pradera Sushi Bar por consumos mayores a 100 mil pesos. Se llevan 4 invitaciones para la fiesta de este sábado en Prestige. Después de las 3 de la tarde también pueden reclamar las invitaciones que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo. Las pueden reclamar en Pradera Sushi Bar. Allá también consiguen la boletería general. Bueno, escuchamos hace un momento esta canción. Notas de música en Mañanas Veracruz. It's Christmas time. La crema y nata del pop británico se reunió el día 25 de noviembre del año 1984 en los estudios SARM de Londres para grabar la histórica canción Do They Know It's Christmas? ¿Sabrán ellos que estamos en Navidad? Una canción que se grabó con fines benéficos, especialmente para aliviar la hambruna que estaba padeciendo África en algunos países. El tema que escuchamos al fondo fue escrito por Bob Geldof y Mitch Ure, y presenta a Paul McCartney, a Paul Young, a Bono, a Boy George, a Sting, a George Michael y a otros artistas más británicos. Y a la postre se convirtió en la canción que alcanzó a vender cerca de 8 millones de dólares en cuanto a venta se refiere. Vendió 3 millones de copias y las ganancias por las ventas alcanzaron a los 8 millones de libras esterlinas, más bien 13 millones de dólares. Eso fue un 25 de noviembre, un día como hoy, año 1984. Notas de música en Mañanas Veracruz. También un 25 de noviembre, año 1992. La premier de la película The Bodyguard, que contaba con Whitney Houston y Kevin Costner como protagonistas. El filme fue el debut para Whitney Houston en el cine. La película fue escrita, su guión, por Lawrence Kasdan en 1970 y originalmente fue una película protagonizada por Steve McQueen y Diana Ross. The Bodyguard de Whitney Houston y Kevin Costner como protagonistas se convirtió en el segundo filme más importante de 1992. La segunda película más taquillera. Además, su banda sonora ha logrado vender más de 42 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la banda sonora más vendida hasta el momento. Notas de música. Mañanas Veracruz 717. No somos una emisora más. Somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Baby, cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Goodbye. Well, as my broken heart 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Canción de la vocalista Debbie Gibson, una canción interpretada por ella cuando contaba solamente con 18 años. Shake Your Love, canción de los 80 que escuchan aquí en Mañanas Veracruz. 7 de la mañana, 32 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. Y a las 8 tendremos la edición número 16 de las 15 máximas, la trilogía de Veracruz. La trilogía de los años 1997, 1998 y 1999 en el género pop. Espérenlo. 8 de la mañana y a las 10 de la mañana vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Bueno, notas de música a esta hora, 7:33. En una fecha como esta, 25 de noviembre, año 2005, Madonna alcanza su sexto álbum en el primer lugar en listas de álbumes del listado de los 200 álbumes más importantes en la revista Billboard, con el tema Confessions on a Dance Floor, que incluye esta canción, Hang Up. Es su tercer número uno consecutivo en dicho listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. El álbum Confessions on the Dance Floor alcanzó el número uno en 40 países, estableciendo un nuevo récord para Madonna, ya que The Beatles previamente habían establecido el récord de 36 países en el número uno anteriormente. 40 países alcanzaron el puesto número uno con este álbum Confessions on the Dance Floor de Madonna, que llegó al puesto número uno en el año 2005, un día como estos, 25 de noviembre. Dos años después, una noticia luctuosa para la música. Kevin DeFroe. A ver, Kevin DeFroe. El líder de la agrupación Quiet Riot fue encontrado muerto en Las Vegas, en su casa de Las Vegas, a los 52 años. El álbum que contiene esta canción, Metal Health, fue el primer álbum de heavy metal en ubicarse en el primer lugar del listado de los 200 álbumes más importantes en Billboard. Su gran éxito fue esta canción, Come On Feel the Noise, que es un cover de la agrupación Slade. Tema original es de Slade. Y a regañadientes, los miembros de Quiet Riot grabaron la canción, incluso lo hicieron en solamente una toma, y se convirtió en un éxito a nivel mundial, el cual hoy lo recordamos. Hace 14 años, en 2007, fallece Kevin DeFroe. Más notas de música a esta hora en Mañanas Veracruz. Una demanda que había entablado Tom Scholz de la agrupación Boston en contra de la viuda del ex cantante de Boston, Brad Delph, a quien escuchamos al fondo, vocalista de los grandes éxitos de Boston, Brad Delph. Esa demanda de Tom Scholz fue denegada por el juez. La demanda consistía en que el periódico Herald de Massachusetts publicó declaraciones de Mickey Delph, la viuda de Brad Delph, que decía que debido a el comportamiento de Tom Scholz, Brad Delph decidió cometer suicidio. El suicidio de Brad Delph, vocalista de Boston, sucedió en el año 2007. El juez entonces desestimó la demanda por calumnia de Tom Scholz, y la viuda Mickey Delph quedó limpiecita, sin ningún compromiso jurídico. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía.

according to race, color or creed. While we rule by blind madness and pure greed, our lives dictated by tradition, superstition. Splendor, don't take offense at my innuendo. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento.